Ana, te extrañábamos en ofrendas. Bueno, bienvenida, se te ve un color divino. Gracias, sí, estoy muy tostada. Es que ese viaje te sienta muy bien. Lo más bonito de irse de viaje a Europa en invierno, verano allá, es que volvés y se nota la diferencia. Entonces la gente te pregunta dónde estuviste y uno puede decir en Europa. ¿Y cómo te fue? Bah, espectacular. Conocí lugares preciosos, comí muchísimo. Claro, eso también se ve, ¿sí? Me llevó un paciente. ¿Vos ¿Cómo? Sabés? ¿Te llevaste un Hay paciente? Hay pacientes que son agradecidos y otros que son muy miserables. No, un paciente sí. Que le resolví la vida, básicamente. No, a ver, contame. Y me llevó de viaje. Me llevó de viaje. Ay, no te la puedo creer. Sí. Vos sabés que me pagaba todas las sesiones y como, bueno, era una persona con mucho miedo a la soledad y... Y a mí no me parecía prudente como analista dejarlo ir solo. Así que le planteé un combo, digamos, de análisis y viaje y paseo también, porque la hemos pasado muy bien, hemos ido a museos. ¿Le propusiste lo completo? Todo, un combo completo, la pasamos de maravilla. Y acá quería ver si también conseguí algunos pacientes y me fue muy mal. Y me parece un tema importante esto, porque... Uno dice Europa, los europeos, primer mundo. Sí. Fíjate que estarán avanzados en muchos aspectos. Sin embargo, hay un retroceso, podemos decir, incapacidad. Incapacidad de análisis, de autoexpectación, de conexiones emocionales. Son como una tierra indómita los europeos. Que los analistas deseamos conquistar, ¿no es cierto? Porque es... Son mentes impenetrables, personas que no reflexionan. No te la puedo creer. Que vos me preguntás cómo estás. No se preguntan. Digo, las personas que suelen analizarse es porque tienen severos trastornos, como que tenés que estar loco para ir al psicoanalista. Ah. A mí me tenían miedo, por ejemplo. No sé por qué. Yo decía que los psicoanalistas que no comprenden esta idea de que todas las personas debemos psicoanalizarnos. Porque debemos. Si queremos avanzar, si queremos construir una sociedad mejor. Por eso están como están, bomba de acá, bomba de allá. Bueno. Canaliza por ahí, sí, claro. Exactamente. Entonces, además de que son un terreno a conquistar, porque uno siempre quiere una personalidad que reflexione, que se pregunte, que autoanalice, y sobre todo porque pagan en euros, y eso nos conviene con la crisis que hay acá. Bueno, ¿para qué? Si continúo, ¿estamos en aire? Sí. Todo está saliendo al aire. Perfecto. Bueno, entonces lo que te quiero comentar es que traje un muchacho francés. Ajá. Es porque yo hablo, pero me gusta ponerlo en ejemplos para que la gente clarifique. Sí. Porque estamos haciendo un servicio psicorradial, podemos decir. Es un término que acabo de inventar y me parece muy atinado. Bien, es una pregunta. ¿Cuál es la terapia que encontré, digamos? El desequilibrio, hay que apuntar. Si esta gente se siente muy equilibrada y muy poco reflexiva, entonces hay que llevarlos justamente al caos. Como y al decía, quiebre, como artista, decía sí, Nara Andariega, que es chilena, pero muy inteligente. Decía que hay que llevar al límite, ¿sí? Sí. Hay que la persona entre en estado de ebullición y ahí vemos la verdad de la milanesa, ¿no es cierto? Para no decirlo de alguna manera. Entonces, si les parece, ¿sí? Paul Newman. Si les parece, vamos a hacer entrar a Pierre. Vamos dale, a tratarlo dale. Amorosamente. Sí. Pierre. Permiso, ¿puedo pasar? Adelante. Hola. Sí, por favor, sentate. Bienvenido. Presento a Carla. Toma un vasito de agua, ¿querés, Pierre? Bueno, voy a tomar un poquito nada más. Sí. Gracias, muchas gracias. No seas desconfiado, es agua. Sí, no, perfecto. Porque son desconfiados. Perfecto, porque tenía la garganta. Son desconfiados, sí. ¿No es cierto? Nada. No, ustedes son desconfiados. En lo personal, para nada, Susana. Todo lo personal, porque lo que importa es lo que vos sentís, ¿no es cierto? Podemos decir que son personas individualistas, ¿no? El europeo en general. No, podría ser, no es mi caso, pero no es tu podría caso. Ser. Estoy ¿Cuál de acuerdo. Es tu caso? ¿Querés contarnos, así como ampliamente, un pantallazo de tu vida? ¿Sos una persona feliz? En este momento totalmente equilibrado, totalmente ajá. Feliz y muy contento de mi presente en este momento, Susana. En este lugar que evidentemente en este país me encanta y lo están pasando todos muy bien. Sos muy positivo, Pierre. Sí. ¿Te gusta vivir acá? Es lo que tengo, soy muy, muy, sí. No muy trabajás, positivo. ¿Verdad? No tengo necesidad en este momento porque tengo una herencia muy importante que he cobrado de un abuelo que en Francia murió. Un abuelo muy querido. Muy querido. ¿Tenías relación con él? ¿Hay vínculo? ¿Hay amor? ¿Hay vínculos amorosos? Muy cariñosa la relación con él. Bien. ¿Qué desayunaste hoy? Parecen preguntas al pasar, pero no lo son. Huevos revueltos muy ricos con un café delicioso brasilero que compro en una dietética que hay cerca de mi casa, Casa Coquito. Excelente. ¡Ay, qué rico! Ajá. Y huevos revueltos con pan francés. Mejor desayuno. A pan francés, fíjate. Sí. Él come pan de su país. Pues, ¿sabes? Te voy a decir un detalle sacando el tema. ¿Sabes que el pan francés no lo inventó francés? No lo sabía, Susana, pero me suena totalmente posible. Es totalmente posible que en Francia... No, lo inventó Juan Carlos... Juan Carlos Pericón, que era un gordo italiano, un gallego, hijo de italianos y de una gallega, pero en realidad era de acá, del barrio de Pompeya. Y él, como era muy sucio, no se bañaba, le decían el francés. Porque, perdóname que te diga, Pierre, dicen que los franceses no se bañan. A veces el tema de la temperatura, puede ser que nos bañemos menos, puede ser, Susana. No sé por qué me estás preguntando estas cosas, pero... No, porque son cosas que, bueno, que es importante integrar a las otras personas. Si uno huele mal, por ejemplo, en un estudio, afecta a los demás, ¿no es cierto? Es posible. De todas maneras, no sé, está siendo un poco... Pero bueno... Digo, igual... Nada que no se pueda con una ducha, un bidet. Por ejemplo, el tema del bidet, que no usan bidet, ¿no? Los europeos no usamos, no en Francia bidet. No usamos. No sé qué problema puede haber con eso. No, problema ninguno. Pero... Somos personas higiénicas de todas maneras. No sé. Sin bidet. En general, las personas que no usan bidet o no tienen relaciones sexuales desde hace mucho tiempo. Me parece que no tienen ninguna relación. No tienen relación. No. Nada tiene relación con nada. Relación, sí, sexual, sí. Digo que no tiene relación. Una vez estuve en Francia y me pareció muy bonita la Torre Eiffel. Bueno, la Torre Eiffel, por supuesto, es nuestro ícono, nos representa. Como el obelisco, ¿no es cierto? Bueno, la Torre Eiffel es como mucho más importante, con todo respeto. Fíjate que no, porque es como una... Lo leí una vez, no es que lo opine yo, Pierre. Una vez leí que es como un sinónimo de grandeza, porque mide... ¿Vos sabés cuánto mide, Carla? No tengo idea. 300 metros. La Torre Eiffel, ¿y vos sabés cuánto mide el obelisco? ¿Cuánto? Bastante 68. Mucho menos. 68 metros, sí. Esto nos demuestra... Bueno, claro, una... complejo no es complejo, al contrario. Es una actitud de humildad. ¿Sí? Y vos sabés que los igual, porteños, ópticamente, vos lo ves desde el local de comidas rápidas y parece más grande que la Torre Eiffel. El obelisco es mucho más chico que la Torre Eiffel, pero bueno, tal vez tengas otra pregunta. Sí, no, el tema del helicóptero, ¿hace cuánto vivís acá? 12 años, Susana. 12 años y hablas realmente... Bastante muy bien, francés. Habla muy bien. Yo creo que no se relaciona... Los franceses, fíjate que solo se relacionan con franceses o con personas que hayan vivido en Francia y o a aledaño. Realmente te puedo decir que ese no es mi caso. En mi caso particular, que no hablo cuatro idiomas, Susana, y no sé cuántos idiomas hablas vos, pero yo hablo cuatro idiomas. Estudié en Europa, en los mejores colegios, y no sé en dónde vos has estudiado. Me pongo nervioso porque realmente... Te pones arrogante. Sí, me siento realmente porque incómodo. Porque así son. Arrogantes, se creen el ombligo del mundo superiores. Me siento incómodo en este momento, me voy a retirar. ¿Por qué no se enfrenta a la dificultad, entonces? ¿Por qué no se enfrenta a la dificultad? ¿Por qué no reflexionan? Basta, Susana. ¿Por qué no se pregunta qué quiere ser? Mira, lo que me parece muy bien esto que hemos llegado. Me parece que es el comienzo de un cambio de punto. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto, Carla Bocuti? ¿Lo han visto acá? Tengo que tomar agua porque estoy desolado. Bien, nos están sacando del aire, sí. Pero ya en este punto podemos empezar una terapia y la necesitas. Evidentemente, todos los oyentes fueron testigos. Bien, si les parece, acá terminamos con esto más que suficiente. Se entendió el ejemplo, ¿verdad? Se entendió.